dedicado para todos los enamorados del país. ¡Cumbia! Va a ser así, pero me está pasando. Eres tal cual yo te soñaba, mi mujer perfecta, con la que quisiera pasar toda la vida entera. Me siento tan a gusto que me parece un sueño. Llega tanta pasión al corazón. ¡Cucucucumbia! Con cariño para Román y Cristian. Cuando ríes y cuando te enfadas, me gustas así como eres, hagas lo que hagas. Me gusta cuando caminamos sin saber a dónde. Me gusta que seas bien mujer y yo ser bien hombre. Llega tanta pasión al corazón. Te estoy llamando cada vez más fuerte. Vivo soñando cómo ver a verte. Y cuando estás conmigo piel a piel, me llega tanta pasión al corazón. Estoy loco por vos. Por vos.